20. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía, transmitiendo a través de Radio 620, Cadena Raza. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y el día de hoy no me encuentro solo. Me acompaña la bellísima Vane Painberg. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Porque ustedes tienen que además cortar media ciudad para poder estar con nosotros. Gracias por estar acompañándonos una vez. Casetas. Y acá, buen Vladi, gracias por estar. No sé si ya te dijo Vane que ya tienes como que un apodo dentro de la gente de Comic Manía. Sí, creo que sí. ¿Ya se lo dijiste? Sí, ya se lo dije, pero díselo, tú quiero que salga de tu boca. Sireno Man. ¿Cómo hiciste un programa con las sirenas de Gotham? Sí, sí, sí. Ahora eres ya, Sireno, ya eres Sireno Man. Me gusta, me gusta. Y déjame decir, una de las peores cosas es, como dicen por ahí, hazte fama y acuéstate a dormir, entonces pues es como que difícil. Yo tampoco no quería ser Joey, pero pues un día dijeron, ya eres Joey, pues ya soy Carlos, Joey Moisés. Entonces, nomás me gustaría decirle a mi buen amigo Toño, ya tenemos imagen, entonces como podrán ver, hoy sí pude llegar a mi casa, sí me pude bañar, no vengo directamente del gimnasio, Todo porque lo obligué. Sí, porque estaba yo amenazado, es la única manera en que esta niña logra que yo haga cosas. Sí, todo porque lo obligué. Pero bueno, a dónde tengo que ir con todo esto, es que el día de hoy no solo vamos a hablar de algunas noticias que han salido, también recomendaré muchísimos cómics, porque se acercan muchas cosas. Desafortunadamente todas son de Marvel. Hay muy pocas cosas de DC y eso me rompe el corazón, siendo que, como podrán ver, soy más fan de DC que Marvel. Amo las dos compañías, pero soy fan de ambas. Uh-huh. ¿Okay? Obviamente ustedes hoy van a poder comentar en lo que sepan, de lo que quieran. Cuando quieran interrumpir, por favor, háganlo. Okay. Y también a los chicos ya les avisé que voy a dar tarea. Y también les recuerdo que cualquier duda, comentario, saludo, lo que sea, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Uh-huh. ¿Okay? Y también estamos así en todas las redes sociales. Y algo que siempre se me olvida, todas las semanas digo que lo voy a hacer. Todas las semanas se me olvida hacerlo. Y le doy las gracias a las personas que comentan durante la semana en los videos. Uh-huh. Son pocos los comentarios, 2 o 3 por ahí, pero muchísimas gracias a todos los comentarios. Algunos son muy positivos, algunos son algo negativos. Curiosamente, sobre mí, siempre están elogiando a las sirenas de Gotham, a Mena, a Ilse, a Vane, y están diciendo que esto se ha convertido en fitness manía y bla, bla, bla. Chicos, créanme. Y también se va a empezar a convertir en fitness manía gracias a mí. Pues sí, me tardé 2018 a 2022 para que esta niña finalmente regresara al gimnasio. Bueno, me tardé mucho, pero lo logré. Poquito tiempo. Es que es la necedad, Iván, son una. Porque somos Virgo y tú también eres Virgo, así que somos, exacto, iguales. Y cuando le digo que haga algo, lo que tiene que hacer es rebelarse primero y, claro, después cae en cuenta de que tal vez no sea tan equivocado. Como por decir, llevo igual ese mismo tiempo diciéndole que haga dieta. ¿Crees que la va a hacer? Obviamente no. Pero finalmente ya me está haciendo caso. Sí. Poquito, igual, poquito. Solo 5 poquito. Años, no pasa nada. Pero bueno, damas y caballeros, no vamos a hablar de fitness el día de hoy porque tenemos, como siempre, mucha información que dar, muchas cosas de qué hablar. Entonces, mi querido Toño, te voy a preguntar, ¿ya tienes la primera imagen lista? Damas y caballeros, dicen por ahí que las muertes de la gente famosa siempre llega en tres. Siempre son trío el que se muere. Es horrible decirlo. Uh-huh. No lo digo de chiste, no lo digo de ninguna manera para hacerlo jovial o gracioso. Se acaba de morir Brian Augustin. No sé si ustedes lo conozcan. De seguro han leído cosas de ellos sin saber que son de Brian Augustin. Probablemente. Él trabajó por muchos años con Mark Waid, otro gran, gran escritor que afortunadamente sí sigue con nosotros. Juntos trabajaron en el cómic de Flash por muchos años. Lo mejor de Flash lo hicieron ellos dos. Obviamente no era Barry Allen, el segundo Flash, sino era Wally West, el tercer Flash. Okay. Y de hecho hicieron un libro muy bonito que es como que como un pulp, o sea, que tiene imágenes. Y también, pero lo que más tiene son texto. Es como que imagen estática con texto, no es arte secuencial. Se llama La historia de la vida de Flash. Muy bonito libro. También hicieron juntos la miniserie de 12 números llamada JLA Año 1 o La Liga de la Justicia Año 1, uno de mis cómics favoritos. Excelente, excelente cómic. También para las personas que no sepan, de seguro lo tienen en alguna parte de su colección o si no han oído de ella. Hay un cómic que se llama Gotham by Gaslight, donde Batman se enfrenta contra Jack el Destripador. Hasta ya hicieron una película en DVD, directo a DVD de esta película. El creador de esta historia fue Brian Augustin solo. Y no solo eso, tuvo tanto impacto que fue cuando salió la imprenta de Elseworlds, que es cuando agarraban a Batman, Superman, la Liga de la Justicia y los ponían en diferentes realidades. Okay. Ya, por decir, cuando agarraron a Superman y lo metieron a Rusia y salió el cómic de Red Son, o cuando fue el de JLA y El Clavo, cuando no existe Superman en este mundo. Todo esto es gracias a Brian Augustin. También él trabajó con un buen amigo del programa que su nombre es Humberto Ramos, un gran dibujante mexicano. Pareciera hacer el cómic de Crimson. Desafortunadamente nunca me gustó este cómic. Lo siento mucho. Pero tuvo muchísimos fans. Y también obviamente hizo un cómic que nadie leyó, pero a mí me encantó, que se llama Black Condor, que es igual un personaje de Legado. O sea, no es el primer personaje que ha aportado el nombre de Cóndor Negro. Pero sin duda fue un cómic bastante divertido, con un arte padrísimo de Rax Morales. Si no han leído el trabajo de este hombre, en serio, se los recomiendo. En particular, Batman Gotham by Gaslight. Y sin duda, JLA Año 1. Buenísimo cómics. En serio, qué tristeza, ya perdimos a Neil Adams, un gran, gran dibujante, uno de los mejores dibujantes de Batman. ¿Viste ese anuncio la semana pasada, verdad? Sí, sí, sí. La semana pasada hablé de George Pérez, uno de mis dibujantes favoritos que tuve la oportunidad de conocerlo, una divina y magnífica persona, uno de los mejores artistas, uno de los mejores escritores. Y ahora, Brian Augustin, por favor, ya basta, no puedo más. Vamos a la siguiente imagen. Por favor, mi querido Toño. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Y esto también me causa mucho dolor en el corazón. Ya vas a empezar. Prepárense para acusarme de ser racista. Sí es. Hay un podcast que se encuentra ahorita en Spotify que se llama Batman Unburied o Batman Desenterrado. Okay. Está escrito y dirigido este podcast, porque es puro audio, ¿no? Es como una radionovela, por David S. Goyer, que es uno de los escritores de Batman Inicia, uno de mis cómics favoritos, de una de mis películas favoritas. También él escribió la saga de Nolan. Okay. Él también escribió la saga de Blade. Ha escrito para televisión también. Hizo una serie llamada Flash Forward, donde todos tienen como que un flashazo de su futuro. Okay. Y todas las series tratan de evitar las cosas, las tragedias que pueden ocurrir en su futuro reciente. Es muy, muy interesante serie, solo duró una temporada. Es un hombre que respeto, pero esto que está haciendo en este podcast es vomitivo. Lo detesté desde principio a final. Para empezar, al actor que eligieron, su nombre se me olvida en este momento. ¿Ya viste quién es el actor, Vladdy? ¿Te hace familiar? No. ¿Viste a Black Panther? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que tiene un enemigo? Que su tribu idolatran a un gorila blanco. Sí, sí, sí. El hombre se llama M'Baku. Ajá. M'Baku hace la voz de Batman. ¿Ok? Ah, ok, ok. No es buen actor. No es buen actor. Chadwick Boseman, excelente actor. ¿Cómo se llama este? Denzel Washington, brillante actor. Sí, sí, sí, claro. En el chico que hace The War Machine, otro gran actor. Se me olvida su nombre en este momento. Sí. Terrence Howard, el primero que interpretó a Rhodey en el universo. Sí, sí. Otro gran actor. Jeffrey Wright, el que interpreta a ¿cómo se llama? Al comisionado Gordon en la película de Batman. Otro gran actor. En la última, ¿no? No soy racista contra los actores negros. Soy... abomino a este individuo porque es mal actor. ¿Ok? Y a él lo contratan para interpretar a Batman. Sí, o sea, no le queda el papel de Bruce Wayne de ninguna de las maneras, porque su voz no es el de un filántropo millonario que ha perdido a sus padres. Uh-huh. Pero curiosamente, en esta estúpida serie, no es un millonario filántropo que se viste de murciélago en las noches. No. Es un doctor forense. Okay. Que recibe a los cuerpos en la morgue y opera en ellos. Y curiosamente, sus papás también están vivos. Su papá es su jefe, su papá es el cirujano, director del hospital donde él trabaja, obviamente trabaja en la morgue. La primera escena es cuando tenemos a este estúpido hombre interpretando a Bruce Wayne, doctor forense, recibe un cuerpo. Okay. Y él cuando recibe el cuerpo tiene que analizarlo, tiene que hacer la autopsia. Pero él tiene una manera muy particular de entrar en la mente del asesino y empieza a empatizar con la víctima. Y lo empieza a decir en voz alta. Okay. Él me atacó por atrás. Uh-huh. Me tapó la boca. Puso sus manos alrededor. Y yo, ¡cállense! Hay un cómic que se llama Batman Black and White o Batman Blanco y Negro. Ya lo tienen también en español. Buenísimo cómic. Espero que lo puedan leer. En el primer número de Batman Black and White hay un cómic. Es una antología. Son varios cómics de 8 páginas. Hay una antología de Ted McKeever. Él hace el arte que se llama Perpetual Mourning. Que se llama Luto Perpetuo. Donde un cuerpo llega a la morgue de Ciudad Gótica y nadie sabe quién es. Batman aparece en la morgue y empieza a analizar el cuerpo. No empieza a enfatizar con el cuerpo, no se transforma en la víctima. Empieza a analizar. Uh-huh. Y sí, como buen detective que es, después de analizar todas las pistas, encuentra su identidad. No encuentra al asesino, pero encuentra su identidad. Okay. Y dice, no podía permitir que ella estuviera bajo el suelo sin nombre. No podía ser anónima. Cada una de las víctimas tiene que tener nombre. Wow. Para que su familia sepa dónde uh-huh. está. Porque no puedo permitir que... Y dice, recuerdo a todas las víctimas. Dije yo, wow. Entonces, en un cómic de 8 páginas hicieron más ¿qué? Que en la primera media hora de esta estupidez. Ok. Y después obviamente aparece el Riddler, que también está interpretado por un hombre hindú, no por un hombre blanco. Y entra a la morgue de la nada y golpea a Batman. Porque Batman es tan estúpido que está dándole la vuelta y no escucha a alguien entrar. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves sí, Batman? No, no, no. Sí, claro, claro. Entonces, estoy escuchando esto. Digo, si a alguno de ustedes les gustó, chido, qué padre, magnífico. No me traten de convencer. No me interesa. Traté de escuchar el primer capítulo, no pude. Voy a tratar de hacer usar toda mi fuerza de voluntad y echarme otros los últimos 16 minutos. Si ustedes pueden escucharlo, adelante, para que me digan que estoy equivocado. No me importa que me cancelen en Twitter, no me importa que me llamen racista. Es una basura esto. Ay. Y todos los comentarios que vi en Google. Es magnífico, el mejor casting del mundo. ¡Qué elenco más ¡No! No es Batman. Siguiente imagen, por favor. No tengo nada que decir. Algo que sí me encantó. Lo amé de principio a fin. Me encanta. She-Hulk sale, ya se acerca en agosto. Uh-huh. Finalmente sale esta temporada. Me encantó el elenco. Me encantó la elección de la actriz. Por mucho tiempo estaban diciendo que Ronda Rousey haría una excelente She-Hulk. No. Ronda Rousey es mala actriz. Es una mujer muy poderosa. Una mujer que tiene un físico en serio envidiable, que tiene unas habilidades en el MMA fantásticas. Es muy buena como personaje secundario, es muy buena para ser la alterna del villano o sí. la alterna del héroe. La he visto actuar cuando no tiene nada que hacer así físico uh-huh. y en realidad es una actriz muy limitada porque no es una actriz. Igual que Gina Carano, que sale en Mandalorian, igual una peleadora del MMA. Estoy seguro que cualquiera de ellas dos me puede destrozar y hacer obvio, polvo. Obvio. ¿Quién no? Eso, que sean buenas actrices, son muy diferentes. Pero lo padre es que ahorita tenemos CGI. Podemos, sí. Se puede contratar una actriz como esta niña Tatiana Maslany, que si no han visto Orphan Black, véanla. Ella interpreta no a un personaje, interpreta a múltiples personajes en esa, porque son clones, ¿no? Sí. Perdón, spoiler. Pero ella y lo hace bastante bien. Entonces pueden utilizar el CGI para crear a She-Hulk, igual que hacen con Mark Ruffalo. Contratas a un actor y no lo tienes que pintar de verde. Sí. O no tienes que contratar a otro actor y pintarlo de verde como en la serie de Hulk de los años 70. Pueden usar el CGI y aquí lo hacen perfectamente. Siento que el CGI necesita mejorar un poquito más. Tal vez todavía se ve como si fuera de videojuego. Ajá, todavía se ve como de videojuego, pero me gusta mucho algo que es muy de los cómics. Cuando ella es humana y es abogada, es así como que un patito feo, un ratoncito que no habla, así es muy chiquitita, es muy calladita, es muy, muy tímida. En el momento que adquiere el físico y el poder de She-Hulk, permite que este otro yo salga en ella. Me está gustando todo lo que estoy viendo, me está encantando, me fascinó el trailer y creo que va a ser una excelente serie y le tengo mucha, mucha más fe que a Miss Marvel o la de Moon Knight que acabamos de ver. Espero que ella siga apareciendo no solo en más series, sino eventualmente en una película de los Avengers. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Cuenta. Sí. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bueno, yo ya escucharon lo que yo tenía que decir acerca de She-Hulk, que me encantó. Vane, tú ya viste el trailer, sí. Tú también ya lo viste, sí, Vladdy, por favor, chicos. Digan. Yo sinceramente estoy muy, muy emocionada. She-Hulk no es un personaje al cual yo conocía. La neta no sabía que había una, entre comillas, Hulk versión mujer. Uh-huh. Pero en cuanto vi el tráiler y nos dejaste de tarea investigar, realmente uh-huh. me cae muy bien. Me parece un personaje con mucha... fuerza física, claro. Pero siento que va como que representar esta versión de que las mujeres podemos ser inteligentes, pero a la vez somos fuertes y no necesariamente fuertes físicamente. Bueno, ella es abogado. Ajá. Y no deja de ser abogado. Claro. O sea, ella... tiene las dos cosas. Y también algo muy bonito del personaje es que ella empieza a disfrutar tanto ser Hulk. Que se queda así. Ajá. Y es como sí. que esta soy yo. Uh-huh. Porque es todo lo que yo había guardado, todo lo que yo tenía miedo de demostrar. Esta soy yo y me aceptan como soy. Entonces, ese tipo de cosas me gustaron porque sí es como una mujer muy poderosa. Y algo también, no sé si lo viste, es algo que ella hace en los cómics muy seguido. Está jugando con Tinder. Sí. Salen varias citas. Y si un chavo le gusta... y dice, vámonos. Sí, claro. Y ella lo está cargando a él. Eso se sí, lo... sí, sí. En los cómics, por un tiempo, ella fue parte de los Cuatro Fantásticos. Es una larguísima historia, pero si la quieren, nuevamente se las contaré. Y ella empieza a salir con el mejor amigo de Johnny Storm. Uh-huh. El mejor amigo de Johnny Storm es un chico que es nativo americano, que se llama... ay, ahorita se me está... Wyatt Wingfoot. Uh-huh. Entonces, él es un hombre muy fortachón. Entonces, él no le teme a una mujer más fuerte que él, porque es un hombre que está bastante seguro en su hombría. Entonces, muchas veces ella lo cargaba. Sí, vámonos, Wyatt, y se lo cargaba. Y debo de admitir que me inspiró a ponerme físicamente como ella. Tal vez no de ese tamaño, porque naturalmente en mí, en una persona de mi tamaño, mido 1.51, sí, sí, sí. Por si no, pues me voy a ver rara. Ah, pues yo recuerdo que había una chica que competía uh-huh. en uno de los gimnasios donde yo iba, de tu tamaño. Y ganó múltiples veces primer lugar. Bueno. ¿Cómo se llama? No en la sección de bikini o fitness, en la sección de fisiculturismo. Está wow. trabadísima. Tal vez no me ponga así, pero estoy muy emocionada. Ahora, Vladdy, ¿tú qué pensaste? ¿Qué? Pues me gustó bastante, la verdad. O sea, yo sí sabía que existía una She-Hulk, pero no tenía idea de qué hacía, quién era. Ni siquiera sabía que era abogado. Lo que me gustó bastante es que va a salir Abominación. Ajá. Sí. Y que es el mismo actor que lo hizo en la película del 2008. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y eso me gusta bastante. Ese actor me gusta mucho. Y yo soy fan de esa película. Yo también. Y una de las cosas que más detesto es que siempre le hacen el feo. O sea, de entrada, para empezar, ni está en Disney Plus por mil y un razones. Sí. Porque fue coproducida con Universal Studios. Ah, ok. Entonces, nunca está ahí, la tienes que andar buscando. Luego la ponen en Netflix a veces. Ajá, pero el problema es que siempre la hacen a un lado y no quiero que la hagan a un lado. Yo creo que es una película bastante. Sí, a mí me parece muy buena. A ver, Van, ¿te gustaría leer los comentarios que tenemos por aquí? A ver, dice, saludos a la bellísima Van. Saludos y Mr. Sirenoman. Y Magnimo Joy. Y Magnísimo Magnimo. Lo que sea, Joy. Ya listos para ver el programa, el mejor programa de cómics del mundo. Este mundo está más gacho sin George Pérez y Neil Adams. Totalmente de acuerdo. Y eso no es todo el español. ¿Qué? En español Batman es uno de rebelde. Ok, supongo que está hablando. ¿Quién es? Spotify. O sea, el que dobla el podcast, supongo, ¿no? Dice, hola, Joy, concuerdo con lo del doblaje en inglés. En español no es tan malo, solo exageran las groserías. Pero conforme pasan los capítulos se pone mejor la historia. Chido por ti. Disfrútala. Vine a unirme al grupo de protesta de la tercera edad contra la noticia de Batman bisexual. Te calmas. No. No voy a decir nada. No. Pero es que yo no sabía. No es eso. Batman, es Superman. Ah, Superman. Es Superman. Ah, es Superman. Ah, sí, yo también me quedé. ¿Batman bisexual? No, si fuera Batman, no, ya. Yo, sí, ya estaría marchando yo. Sí. Ya estaría marchando. No, es Superman. Jonathan Kent. Ajá. Jonathan Kent, el hijo de Superman, es bisexual. Ah. Y el tercer Robin, Tim Drake, es bisexual. Sí. Y lo que no me gusta de eso es que es de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Igual que con Alan Scott, la Linterna Verde, igual lo hicieron gay. O lo hicieron bisexual de un día para otro. Y a mí lo que me gusta es que el personaje nazca de esa forma, ¿no? Ajá, North Star es así. Poison Ivy y Harley Quinn han sido así desde el inicio. No eran. No, porque ellas no son bisexuales. Ellas están enamoradas de ellas. Uh-huh. ¿Ya comprendes? Sí. O sea, Poison no está con 20 mujeres. Poison está con Harley Quinn. Uh-huh. Igual Harley Quinn no está con 20 mujeres, está con Poison Ivy. Porque ambas eran heterosexuales. Se conocieron y el amor nació. Y eso para mí es mucho más lógico, porque estás viendo que una quiere que todo el mundo la quiera. Ese es el problema de Poison Ivy. Quiere que todo el mundo la quiera. Por eso es que siempre todos sus venenos... Es que todos sus... Sí, soy. Todos sus venenos los da a través de besos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, quiere que todos los hombres se rindan a sus pies. ¿Okay? Y en el caso de Harley, quiere que un hombre la ame y nunca la ama. Y obviamente a Poison Ivy... Ninguno de los hombres la quiere de verdad, uh-huh. ¿no? Porque uh-huh. ella los está torturando, los está, ¿cómo se llama? Teniendo lavando el cerebro. Manipulando. Manipulando es la palabra que estamos usando. Entonces, como ninguna de las dos recibe el amor del sexo opuesto que ellas quieren, eventualmente descubren que el único amor que van a tener las dos es el que ellas tienen entre ellas. O sea, es una amistad que crece. Es precioso. Es hermoso. A mí lo que no me gustó fue cuando lo empezaron a hacer evidente. Me gustaba cuando estaba todo siempre en subtexto. Era obvio que eran pareja, pero estaba en subtexto y eso lo hacía más interesante para mí. Pero ya lo tuvieron que obviar. No pasa nada. Pero es correcto, es lógico. Y de la manera que fue. Tim Drake literalmente fue... Un cómic era totalmente heterosexual, al otro cómic, creo que ya soy bisexual, y así de, espérate. Tal vez no dieron demasiado contexto, no introdujeron una historia así como... Hay una película que se llama El Callejón de los Milagros, que también la detesto por eso, porque es un señor que es totalmente homofóbico, y un día, literal, un día ve a un chavo y dice, pensándolo bien... Y eso digo, espérate. Se volteó. Es que no es un día para otro. Todo siempre es... lleva un proceso, ¿no? Exacto. Es como todo. Y cuando lleva un proceso, creo que en los cómics o en las películas siempre te gusta más verlo, ¿no? Hay una película buenísima que se llama The Crying Game. Que es un hombre que se enamora de una mujer y, oh sorpresa, descubre que es transexual. Ok. Pero ya se enamoró de la persona. Uh-huh. Entonces no le importa, aunque él es así muy machista y todo, es muy macho, muy hombre fuerte, es miembro de la guerrilla irlandesa en contra de los ingleses. Uh-huh. Buenísima la película. Tiene un nombre. Ya se enamoró de esta mujer. Pero no se enamora de ella porque es hombre o porque es mujer, se enamora de la persona. Y cuando lo descubre le da asco al principio, pero no la puede dejar de ver. Porque ya es amor, pero ¿cómo fue? A través de un proceso. Sí. Okay. El guión es perfecto. La chica que contratan para ser el transexual es una transexual en la vida real. No es actriz. pero lo hace tan bien que yo ya sabía al final, yo sabía que era hombre. Estaba viendo la película y dice, no, no es cierto, sí es mujer. Porque son mujeres. Sí, de hecho, ¿vieron la película de Stargate? No, okay. Yo no. Bueno, el villano de Stargate es este personaje. ¿Vieron la película de Entrevista con el Vampiro? Sí, sí. Sí. El director Neil Jordan es el director de Crying Game. Buenísima, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, continuemos con las noticias acerca de los cómics. Vamos a la próxima imagen, por favor. Otra, hablando de en serio, estoy totalmente a favor. Para que vean que la misoginia nunca entra dentro de mí. Estoy súper, súper fascinado, increíblemente emocionado de que va a salir Thor, Love and Thunder. Y no sí. solo eso, que vamos a ver a The Mighty Thor o Jane Foster como Thor. A Thora. Thora. Nomás le pusieron Thor. Y en serio, un fuerte, fuerte aplauso a Natalie Portman. Sí, no, que es bárbara, bárbara. Es una bárbara. Chavita muy flaquita, muy sí. chaparrita. Y verse poderosa al lado de Chris Hemsworth. O sea, en serio es difícil. Es que, o sea, véanlo, no se ve chiquita. En serio es difícil. Se ve, sí, se ve poderosa. Y está al lado de un tipo que mide hace más de 2 metros. Sí. Tiene un cuerpo. Y es puro músculo. Vamos a hacer el cosplay, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. Estoy en serio muy, muy orgulloso de ella. Que en serio ella se clavó y le metió ganas. Y creo que va a ser un excelente ejemplo para todas las chicas que vean esta película. Que digan, no importa el tamaño. No. No importa el físico. Si quieres lograr algo, lo puedes lograr. Y ella es una diosa. Es la diosa del trueno. Me encantó todas las imágenes que han salido hasta ahorita. Me gustó mucho lo que estamos viendo. Espero que... Ya volví a verle de Thor Ragnarok y también digo, es que Taika Waititi se va mucho al chiste y espero que no lo hagan tanto acá, pero estoy muy entusiasmado con esta película. Yo y también. Obviamente Van me mandó algunos TikToks acerca de que todos los tiktokeros ya están obviamente asumiendo que Jane Foster va a tener cáncer, sí. como en los cómics. Y no necesariamente, recuerden, algo que los chicos de TikTok no saben es, o no conocen la definición, es la palabra adaptación. Cuando agarras algo de un cómic o de un libro y lo pasas a otro medio, ya sea una película o una serie de televisión, hay un espacio de adaptación. Los cómics de The Boys son grotescos. Ves la serie y no es tan grotesca. Es grotesca, pero no es tan grotesca. Ves el cómic de Civil War en los cómics, sí. obviamente, y es un tipo de historia, y lo ves en la película y es totalmente sí, diferente. Sí. diferente. Entonces, chicos, por favor, entiendan que hay una palabra que se llama adaptación. No necesariamente significa que Jane Foster tenga cáncer. Puede que sí, puede que no. La razón por la que lo hicieron en los cómics es porque tienes más tiempo y más espacio para contar una historia y ver los dos lados del personaje. Aquí tienes 2 horas. Sí. ¿No? Y no solo tienes 2 horas, tienes a todos los dioses griegos, tienes a los guardianes de la galaxia, tienes a Jane Foster, tienes a Christian Bale, tienes a Valkyria, tienes a Chris Hemsworth como Thor, o sea, tienes a tantos personajes. Si le damos cáncer a Jane Foster, puede ser que nos meta dentro de un subplot que no necesariamente ayude a la película. ¿No? Entonces recordemos eso, chicos. No necesariamente significa que tenga cáncer. La siguiente imagen, por favor, antes de irnos al comercial, tenemos algo interesante por ahí, mi queridísimo Toño. Rápidamente, ya vi el trailer de Avatar, ya lo viste tú también. Ya. El problema del trailer es que no te dice nada. No. Se ve muy bonito. Se nota que le han mejorado mucho los efectos especiales. Se van a meter mucho en agua. Vamos a explorar una tribu acuática, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente... No sabemos nada. No sabemos nada y yo entiendo que por lo mismo los efectos especiales y que a lo que sé es que realmente le están grabando bajo el agua. Sé que por eso se tardaron tanto tiempo en hacerla. Más pandemia, pero realmente no estoy... 11 años se tardaron. ¿Ya se me olvidó? Sí. ¿La primera ya se me olvidó? La primera es fantástica. ¿Te olvidó? No, y no solo eso. Yo acabo ahorita de ir a Disney y vi los juegos de, ¿cómo se llama? De Avatar. Y sí me volví a emocionar por la película, pero el problema es que este trailer o este teaser solo te demuestra que los efectos están fantásticos. Sí. Pero no sabes cuál es la historia. Sí. Entonces, pues ya veremos. Nos vamos a un corte comercial, mis queridos compañeros de Comic Manía, y regresamos con un poco más de este programa. No se vayan a ninguna parte. XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos. Yo soy Moisés, bienvenidos otra vez a esto que se llama Comic Manía. Les recuerdo que todas nuestras redes sociales son Comic Manía MX. Y el día de hoy estoy siendo acompañado por el buen Sireno Man. Su nombre es Daddy. La próxima se va a traer aquí. Y la bellísima Vane Painter, por favor, chicos, den sus redes sociales donde la gente los puede encontrar, seguir y comunicarse con ustedes durante la semana. Bueno, a mí ya se la saben, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, en todos lados, en todas las redes sociales que se puedan imaginar. Más o menos, estoy como Vane, Vane con doble N, Vane Painter, así, solito. Y mi red principal es Instagram y TikTok, entonces por ahí me pueden buscar. ¿Y estás a una nada de tener que medio millón de seguidores? Medio millón de seguidores, ya estamos a, wow, que será como unos 30,000, a unos 30,000 seguidores de llegar al medio millón, entonces le agradecería muchísimo si me comenzaran a seguir por yo allá. Yo estoy muy contento también, porque el canal de Comic Manía está a punto de llegar a 50 seguidores, entonces estoy ahí, mira, estamos casi igual, Sí, es mi alcance. Casi te alcanzo. Casi. Vladi. Yo estoy en Instagram como @vladi_r34 y en TikTok como @polcitoparker. Me parece perfecto. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de los cómics que yo les voy a recomendar, que tienen que ver con Thor, para que estén preparados para Thor, Love and Thunder, y también de She-Hulk, también algunos que no había recomendado de Wanda, o sea, es la Bruja Escarlata, uno que no había recomendado de Doctor Strange, y créanme, buscar buenos cómics de Doctor Strange es muy difícil, no hay muchos. En realidad no hay muchos. Por decir, les puedo recomendar los originales de Stan Lee y Steve Ditko, pero esos no envejecen bien. El arte envejece muy bien, los textos envejecen muy mal. Pero bueno, mi querido Vladi, ¿qué nos dice la gente en esta página de cómics? Rey David nos pone, entonces yo, ¿y a dónde nos vamos a marchar? ¿A dónde nos vamos a encadenar para la huelga de hambre hasta que restituyan completamente la heterosexualidad de nuestro Batman? Exacto, yo opino lo mismo. Pero les repito, yo creo que es Superboy o Superman, sí. Jr. o Jonathan Kent. No he visto que hagan nada de Batman. No. Porque recordemos algo muy importante. Si hablamos de Batman, el verdadero Batman, el Batman que yo conozco, le da pena con mujeres. Sí. O sea, literalmente las únicas mujeres que han podido tener, han podido avanzar con Batman, son las que literalmente lo obligan. Talia al Ghul, que se le tira encima, literalmente. Literalmente. Y Gatúbela, que le dice, ok, o me obedeces o te doy de latigazos. O sea, son las dos mujeres, porque tenemos que recordar, y esto lo postula Chuck Dixon a través de la voz de Joker. Uh-huh. Batman recibió esta enorme tragedia tan joven que lo estancó físicamente, bueno, perdón, emocionalmente, psicológicamente a sus 8 años. Uh-huh. Por eso es que cuando Batman se enfrenta a los criminales, se viste de Halloween y utiliza juguetes, porque un niño de 8 años así interpreta las cosas. Y cuando tienes 8 años, las niñas te dan asco, ¿no? Te dan miedo también. Te dan miedo. A mí, afortunadamente, nunca llegué a esa edad porque yo siempre he convivido más con hombres que con mujeres. No. Entonces, a mí nunca me dio el cosita. Y un niño. A mí sí. A mí sí me pasaba, me daba mucha pena. A mí, yo sí tuve niña. Y las niñas, curiosamente, pensaban lo mismo porque yo estaba gordo, feo, lleno de granos, apestaba, tenía un afro, etc. Entonces, las niñas opinaban exactamente eso de mí. Entonces, yo siento que por eso Batman no podría tener una relación con una mujer hasta que llegan estas dos mujeres que literalmente lo obligan, ¿no? Porque él le daría demasiada pena. Por decir, a Bruce Wayne no le da pena. ¿Por qué? Porque está fingiendo. Sí. Está fingiendo ser un playboy. De hecho, hay un cómic muy bonito de Chuck Dixon donde te demuestra qué es lo que pasa. Batman, Bruce Wayne, lleva a una modelo, una actriz, una mujer preciosa a alguna gala. Y cuando ella le dice, pues vamos a mi casa, él dice, sí, claro. La lleva a su casa y le dice, nos vemos, tengo que ir a entrar mañana. Y ellas mienten diciendo que estuvieron la noche de sus vidas con Bruce Wayne. Porque no quieren sentirse que Bruce Wayne, el hombre más guapo de Ciudad Gótica. Príncipe de Gótica. Exacto, las rechazó. ¡Ah! Sí, yo tengo todas las referencias de cómic para sí, yo sé. Pero tengo todas las referencias de cómic para... ¿De dónde baso mis opiniones? No nomás las saco del aire. No. Como algunos de los escritores que están escribiendo cómics ahorita. A ver, adelante. ¿Algo más? Aquí Rey David puso... Avatar junto con la última de Matrix son secuelas que nadie pidió. Yo creo que Avatar sí la estamos esperando todos. El problema es que puede ser que pase, en referencia a lo que dice el buen Rey David, que exactamente pase lo mismo con lo que pasó con Matrix. La primera fue fantástica. Sí, sí, sí. Y las otras dos como que bajaron un poquito el su nivel, y la cuarta sí fue el acabose. De hecho, estaba escuchando a un video en YouTube de Quentin Tarantino, donde Quentin Tarantino dice: voy a hablar de mis 20 películas favoritas de tal fecha a tal fecha, y esas son las fechas en donde yo ya soy director. Son 17 años donde él ya cuenta como director. Entonces empezó, creo que en 1992 hasta más reciente, y estaba hablando de sus películas favoritas. Dijo que su primera película y la que pone en número uno es una que se llama Battle Royale. Es una película japonesa, si estoy en lo correcto. Muy, muy buena, muy divertida. En esos niños matándose entre ellos. Es como los Juegos de Hambre. Okay. Es igualita a los Juegos. De ahí se basa los Juegos de Hambre. Aunque, mira. Aunque ella diga que no. Pero de ahí. De ahí, la, aunque ella diga que de ahí no. Ahí se lo plagia. Dijo, y él cuando llega a Matrix dice: antes Matrix era mi segunda película favorita, pero cuando salieron las secuelas, la bajaron de lugar. Y dije yo, mira eso, cómo las secuelas pueden quitarte el gusto de la primera. Sí. Que fue curiosamente lo mismo que me pasó con Man of Steel o El Hombre de Acero. Me gustó mucho cuando salió, la defendí bastante. Cuando salió Batman contra Superman y la Liga de la Justicia versión Zack Snyder, hizo que esta primera de Superman cayera. Sí. Porque en ningún momento vi a un Superman crecer. Uh-huh. Es el mismo Superman estancado, haciendo nada, dudando y luego existiendo. Y es como que, perdón, Superman es el héroe más importante de todo el universo DC. Amo a Batman con toda mi alma, pero sin Superman, no... No hay... Él es el... ¿Cómo puedo decir esto? Es el pegamento que une la Liga de la Justicia. Porque todos lo admiran, uh-huh, incluyendo el mismo Batman. Porque Batman dice, yo tengo que usar violencia, tengo que usar miedo para lograr lo que yo busco. Tú nomás llegas, sonríes, sí, y tranquilamente logras todo lo que tú quieres. Y te enfrentas contra el hombre más inteligente del mundo y le ganas constantemente, y nunca le guardas rencor. Sí. De hecho, una de las cosas más bonitas que yo amaba de la serie de Superman, de la serie animada de Superman, Lex Luthor está feliz de que su edificio es el edificio más grande de todo Metrópolis. Y la penthouse oficina donde él vive es la parte más alta de todo Metrópolis. Y cada vez que llegaba Batman a Superman para decirle, ya sé lo que estás haciendo y deja de hacerlo, siempre volaba un poquito más arriba de él, como diciendo, no importa qué tan alto hagas el edificio, sí, nunca me vas a llegar. Y era tan sutil eso nomás, porque ni lo hacía agresivo, no se paraba y cruzaba las manos y dice, Luthor, sé que fuiste tú, okay, deja de hacerlo. Cómo me encantaba eso. Qué buena serie. Todas las series de Paul Dini y Bruce Timm eran geniales. Pero bueno, ¿algún comentario más? O nos pusieron que nos recomendaban la serie de Severance y que... ¿Cuál, perdón? Severance. Severance. Ah, ok. Sí, recuerdo que es nuestra opinión sobre la serie. Veré la serie acerca de que tú vas a trabajar y cuando sales te borran tu memoria para que no puedas mencionar nada de lo que haces en el trabajo. Entonces, básicamente, todos los días es tu primer día en el trabajo. Wow. ¿Y cómo sabes cómo regresar al trabajo? ¿Qué? ¿Y cómo se...? ¡Oh! Porque te mandan un mensaje a tu celular. Preséntate hoy. Ah, ok. ¡Oh, qué buena pregunta, Vladimir! ¡Estoy en todo! No he visto el primer episodio, pero lo veré. Lo que estoy viendo ahorita es una serie... Sí, no interesante, la voy a ver. No sé si ustedes sean grandes fans de la película El Padrino. Yo la amo. Es una de las películas perfectas que existe en este mundo. Es esas películas que son así... Es un emblema del cine. Es divina de principio a fin. Pues obviamente yo siempre soy muy interesado en el detrás de las escenas. Hay una película ahorita que se llama The Offer, o La Oferta, en base a las palabras que dice constantemente Don Corleone. Sí. Que dice, te haré una oferta que no podrás rechazar. Que curiosamente le enseñé a mi sobrina a hacerlo y ella lo hace y es la cosa más... Y no la puedes rechazar. Es genial. Por siempre dice, I'm gonna make you an offer you can't refuse. Pero escucharlo de una niña de 9 años te tira de la risa. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Está saliendo la serie, va en el quinto capítulo. O sea, estoy obsesionado con esa serie. Obsesionado, porque es todo lo que tuvieron que hacer para lograr que esa película se hiciera. Pero no solo tenían que pelearse contra el estudio, que no creía en el producto. Tenían que pelearse contra los dueños del estudio, que no eran gente creativa. Eran Gotham Western. Era una compañía que se dedicaba a mil otras cosas. Y nomás compraron el estudio porque estaba baratísimo. Pero no les interesa la película. ¿Cómo se llama? Frank Sinatra no quería que saliera la película porque el libro se burlaba de él. ¿Cómo se llama? La mafia no quería que saliera la película porque pensaba que iban a estar burlando de ellos. Entonces, el productor tiene que enfrentarse constantemente con la cabeza del estudio, con los dueños del estudio, con la mafia, con Frank Sinatra. Y lograr que Mario Puzo y Coppola logren sacar toda esta genialidad que ellos tienen. Y además que consigan a los actores que quieren, porque nadie quería a Al Pacino. uno de los mejores actores del mundo, Al Pacino. No lo querían por chaparro y narigón. No querían a Marlon Brando, otro de los mejores actores del planeta, porque las últimas 2, 3, 4 películas que había hecho habían sido fracasos, y además porque le era muy difícil de trabajar con él. Excelente serie. Pero bueno, damas y caballeros, va bien en las recomendaciones. Vámonos, mi queridísimo Toño. Si no han leído nada de She-Hulk, estas son las historias que les recomiendo. Primero sale una novela gráfica, que es básicamente nomás por el tamaño, nomás uh-huh. Es solo una historia buenísima acerca de She-Hulk, escrita y dibujada por John Byrne, el personaje que rescató el personaje del olvido. Nadie la quería utilizar porque la única la verdadera razón por la que crearon a She-Hulk es porque estaba saliendo la serie de Hulk en los años 70. Ok. Y también estaba saliendo la serie del Hombre de los 6 millones de dólares o El Hombre Nuclear. Ok. Ok. El Hombre Nuclear está basado en un libro. Le tenían que pagar regalías. ¿Al libro? Al escritor del libro. Uh-huh. Hulk era una propiedad de Marvel. Le tenían que pagar regalías a Marvel. Pero lo que hacen los productores del Hombre Nuclear, crean a la Mujer Biónica. Y como es creación original, no le tienen que pagar nada a nadie. Ellos se quedan con toda la lana. Está basada en el libro del Hombre Nuclear, pero es una creación original. Uh-huh. Y Stan Lee dijo, ¿sabes qué? Nos lo van a aplicar con Hulk. Hay que crear una mujer Hulk antes de que nos lo hagan. Sí. Y Stan Lee escribe el primer número de She-Hulk junto con John Buscema y sale She-Hulk. Pero solo lo hicieron para amarrar la licencia. Sí. No, porque en serio querían crear al personaje. Entonces el personaje ahí estuvo ahí flotando y nadie lo usaba. Y John Byrne, en serio, la rescata y hace cosas brillantes con ella. Esta novela gráfica es genial, donde ella tiene que ayudar a la gente de S.H.I.E.L.D. a enfrentarse ante un grupo de cucarachas que tienen conciencia. Y este grupo de cucarachas entra dentro de una persona y controla a la persona, porque obviamente estas cucarachas han sido expuestas a rayos gamma. Larguísima historia. Buenísima historia. Pero ver eso en la serie. Sí. De ahí, John Byrne hace la serie de She-Hulk. Ya están todos los números juntos. Y es cuando él decide que por primera vez un personaje va a romper la cuarta pared y hablarle directo al personaje. Sí. Años antes de Deadpool, She-Hulk fue la primera. She-Hulk fue la primera. Y después esto es continuado muchísimos años después por Dan Slott. Dan Slott tiene dos series con el personaje. La primera dura 12 números. Tuvo tanto éxito que le dieron una serie regular que igual dura 18 números. Está el volumen 1, está el volumen 2 y los dos son fantásticos. Y curiosamente en el volumen 2, el personaje que aparece al final de los Eternals, Star Fox, que está interpretado por Harry Styles, es acusado de violación y ella lo tiene que defender. Excelente número. Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Dos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, ya estamos a punto de que se acabe este programa. Ayer estaba preparando el programa y dije, wow, solo tengo, ¿qué? 12 imágenes, 14 imágenes. ¿Serán suficientes para el programa? Estamos a punto de terminar. Yo ya dije que se creara el hashtag de queremos 2 horas de Comic Manía. Pues a ver si se logra, a ver si se logra. Pero bueno, continuaremos recomendando. Ya les dije, por favor, lean She-Hulk. Vane, ¿es tu tarea? Sí. Leer los de She-Hulk, no tienes que leer todos. Ok. Yo los que te recomendaría son los de John Byrne, son los más fáciles de entender. Uh-huh. Creo que Dan Slott sí se mete demasiadas referencias y ya han pasado muchos más años okay. del personaje. En cambio, los de John Byrne son más directos. Y lo padre es que obviamente en el primer número hay un recuento de toda su historia, de dónde viene, quién es, cómo cambia. De hecho, hay un momento bien bonito donde ella hace equipo con Santa Claus. Larga historia. Oh. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Ok, entonces esa es mi tarea. ¿Qué fue? Creo que fue mi buen amigo Alex Stark. Luego me manda cosas. Luego me manda cosas de información de, mira, ve esto. Y es así sí. como que es algún canal de YouTube hablando de tal personaje o de cual personaje. Y es como que, Alex, deja de mandarme eso. Ya lo sé. Todo ya lo sé. Sí. Y no sé qué me mandó acerca de She-Hulk o de algún canal que iba a hablar de She-Hulk. Le digo, oye, y por cierto, ¿hablan de la vez que hizo equipo con Santa Claus? Y nomás se queda así como que Alex de... ¿Qué? ¿Como que Santa Claus? No me pongan... Ese cosplay también estaría muy bueno. Y digo, no me pongan cosas, o sea, yo ya sé todo. Y lo que no sé, crean, me lo voy a averiguar. No necesito que nadie me mande ningún video de YouTube, de canales mexicanos, porque créanme, ya leí más que ellos. Simplemente por la edad, a todos les llevo mínimo 10 años, entonces ya leí más. Eres un viejito. Pero, sí. Sigamos con la próxima imagen, mi queridísimo Toño. Ok, Thor. Desafortunadamente, cosas recientes de Thor sí hay, pero nada que me súper encante. Uh-huh. Para mí, el mejor momento de Thor fue mediados de los 80s y después principios de los 90s. Okay, ese para mí es el mejor momento de Thor. Y todo empieza con Walt Simonson. Antes habían buenas historias de Thor, pero eran olvidables o tenía espacios muy reducidos de cuando el personaje en serio brillaba. Para mí, su mejor momento es cuando sale el primer cómic de Walt Simonson como escritor y dibujante. Como podrás ver, en la primera imagen es la balada de Beta Ray Bill. Uh-huh. Beta Ray Bill es una alienígena que tiene que proteger a toda su gente que está saliendo o está escapando de su sistema solar que explotó. Más adelante descubrimos que su sistema solar explotó porque el sol de ese sistema solar lo está usando Surtur. Ya lo vimos en Ragnarok, en Thor Ragnarok, que es este demonio hecho de fuego. Está utilizando este sol para crear su espada llamada Crepúsculo. ¡Wow! Para destruir a Asgard. Entonces, Beta Ray Bill le dice adiós a su normalidad para volverse mitad cyborg, mitad mutante, mitad algo, para poder proteger a su raza. Lo que lo hace merecedor de portar Mjolnir. Él porta Mjolnir, se lo quita a Thor y lo porta. Y después hay todo un rollo ahí donde le dan su propio martillo. Ah, y okay. Eventualmente, como podrán ver en la siguiente imagen, ahí tiene más aventuras con Thor. Lo ayuda a vencer a Loki, lo ayuda a vencer a Malekith. Malekith es el villano de la segunda película de Thor, la de The Dark World. Y también lo ayuda a pelearse contra Hela, muchas cosas. Se vuelve un gran héroe y un buen amigo de Thor. Curiosamente, Odín le otorga también su martillo. ¿Cómo se llama el martillo de Beta Ray Bill? Stormbreaker. ¡Ah! Ok. Excelente. Y como podrán ver, el martillo de Beta Ray Bill sí es muy parecido al que utiliza en la película Thor, que de un lado es plano. Como y del otro lado es el hacha. Exactamente. Uh-huh. Y también hay otra historia que durante todo lo que estaba escribiendo en Walt Simonson, Ron Frenz, el dibujante, y Tom DeFalco, el escritor, hicieron una historia de solo un número de un Thor en el futuro, que se llama Yargo Kathor. Ahí está ahí la imagen. Divertidísimo ese cómic, divertidísimo. Es solo un número, pero es buenísimo. Y ahí vimos que Tom DeFalco y Ron Frenz tienen verdaderamente buen gancho para escribir a Thor. Y eventualmente lo hacen, como pueden ver en los números de abajo. Todo lo de que hace Tom DeFalco con Thor es buenísimo. Primero utilizan a Thor, el hijo de Odín. Después el hijo de Odín le otorga sus poderes a un chico llamado Eric Masterson, mientras él se va a hacer no sé qué cosas a Asgard. Larga historia. Eric Masterson, un humano con los poderes de Thor, se vuelve el héroe de Thor por mucho tiempo, y eventualmente él le dan su propio mazo, ahora no un martillo, que se llama Thunderstrike, y él se vuelve el héroe llamado Thunderstrike. Y si vemos en la última imagen, el personaje de Thunderstrike tiene el traje de Thor, pero con una chamarra, o mejor dicho, con una chaqueta de cuero. Sí. Y tiene su mazo y tiene una cola. Y esa versión para mí es la mejor versión de Thor. Desafortunadamente, ese personaje no pegó y cancelaron el título. Pero todos son buenísimos, muy recomendables. Y especialmente lo de Tom DeFalco y Ron Frenz. Tom DeFalco también estaba escribiendo Los Cuatro Fantásticos durante ese tiempo y estaba haciendo cosas abominables con ellos. Incluyendo hacer que la mujer invisible se vistiera casi casi como stripper. Horripilante, horripilante. Pero con Thor, él y Ron Frenz estaban haciendo cosas brillantes. Siguiente imagen, por favor. Vladimir, tienes tarea. Tienes tarea. No tienes que leer todo, pero la balada de Beta Ray Bill es más que suficiente. Siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Y obviamente, Vane, te recomiendo mucho que leas The Mighty Thor. Totalmente los voy a leer. Estoy muy emocionada, la de verdad. Jason Aaron. Yo no lo quería leer. Dije, esto es un asco. Esto no debe de existir. Esto es una basura. Oh, sorpresa. Estaba yo muy equivocado. Como siempre. Y yo admito cuando estoy equivocado. Lo leí y fue bastante bueno. No me encantó que fuera Jane Foster. Uh-huh. Y que Jane Foster tuviera cáncer. Spoiler. Pero en la portada tiene cáncer. Sí. No me encantó eso, pero sí me gustó lo que hicieron con el personaje y era muy similar a lo que hicieron con Eric Masterson. Agarrar a un ser humano merecedor que porte el martillo y de verdad a las palabras que están escritas en el martillo. Si eres merecedor, adquirirás el poder de Thor. Sí. Y por ende, ella no se llama Thora ni Thordis. Se llama, obviamente, simple y sencillamente, Thor. Lo recomiendo mucho. Yo leí los primeros como 4 o 5 números y me gustaron bastante. Les perdí la corriente, pero los quiero releer y son bastante buenos. Siguiente imagen, por favor. Y, obviamente, también me gustaría recomendar algunos cómics de Wanda o Scarlet Witch, que no he recomendado mucho. Me he enfocado más en otras cosas que donde aparece con Visión. Pero hay un número que se llama Avengers Origins, donde exploran varios orígenes de diferentes Avengers. Uh-huh. El de Ant-Man y Wasp, el de Thor, creo que tienen uno de Capitán América, y el de Scarlet Witch y Quicksilver es buenísimo. Ah, ya no son hijos de Magneto. Yo creo que no son, bueno, son los hijos de ¿cómo se llama? De Django Maximoff y su esposa. Sí. ¿No? Okay. Entonces, no exploran mucho su origen, pero hablan mucho acerca de la relación de ellos, por qué se necesitan, por qué no pueden vivir uno sin el otro, por qué Pietro constantemente la está protegiendo, etcétera, etcétera. Muy bonito número. Lo recomiendo muchísimo. Después también les recomiendo este cómic de Scarlet Witch, escrito por James Robinson. Estoy leyendo ahorita los primeros números que se llaman The Witch's Road, donde hablan acerca de su madre, que no fue la esposa de Magneto, era una mujer que sí era la Bruja Escarlata, etcétera, etcétera. Me está gustando muchísimo. Yo igual lo leí con cero ganas, pero alguien me pidió que diera mi opinión. Lo leí, me está gustando muchísimo y quiero leer más de esto. Y además, James Robinson es un excelente, excelente escritor. Hizo Starman, que es para mí lo mejor. Y abajito son unos números de Avengers dibujados por John Byrne, el mismo dibujante de She-Hulk. Creo que es el 185 y 186. Y son las veces que es poseída por el Darkhold con el poder de K'thon. Entonces K'thon utiliza el Darkhold para poseer a Wanda. Y es una de las primeras veces que ella se vuelve mala, mala, mala de Malolandia. Como lo que pudimos ver en la película, ¿no? Pero porque está siendo poseída por un demonio. Siguiente imagen, por favor. Y esto es lo que yo les recomiendo de Doctor Strange. Les digo, neta, hay muy pocos cómics que yo pudiera recomendar de Doctor Strange. He leído 2 o 3 de esta línea, de este arco, de este equipo creativo, y es lo que más recomiendo. Es Roger Stern como escritor. Roger Stern es uno de los mejores escritores de cómics que nunca ha tenido muchos fans, desafortunadamente. Él es el creador del Hobgoblin. Y esos números de Hombre Araña son buenísimos. También hizo como 6 números con John Byrne de Capitán América, y para mí es lo mejor del Capitán América. Y ha hecho N1000 cómics, ha hecho cómics de Iron Man, y es muy, muy buen escritor, pero por alguna razón u otra nunca ha tenido muchos fans, nadie conoce su nombre, se pelea con los editores y lo corren de los cómics. Pobrecito. Pero su trabajo aquí en Doctor Strange fue bastante bueno y el dibujante es Marshall Rogers. Uno de los arcos, de mis arcos favoritos de Batman, lo escribe Steve Englehart y lo dibuja Marshall Rogers. De hecho, es una historia del Joker, que es considerada la mejor historia del Joker. La dibuja Marshall Rogers y la escribe Steve Englehart. Y es cuando va a una oficina de patentes y quiere patentar a unos pescados, a unos peces, con su rostro. Es tan buena la historia que fue adaptada a un episodio de la serie animada de Batman. Entonces, el arte de Marshall Rogers es de lo mejor que he visto en mi vida. Y Roger Stern hace historias bastante sólidas. Entonces, les recomiendo todo lo que sea de que diga Roger Stern y y Marshall Rogers de Doctor Strange es muy recomendable. Y lo padre es que hay una app que se llama Marvel Unlimited y todos los cómics viejos de los 80s, de los 90s, te cuestan como 99 centavos o a veces te los venden en paquete, ¿no? De tal número a tal número por $2. Neta, chicos, dejen de comprar cómics nuevos. Son muy malos. Hay cosas muy, muy malas. Como hay un cómic de Tom King de Batman donde descubrimos que Batman, después de la muerte de sus padres, se quiso suicidar. ¡No! Batman utiliza la tragedia de sus padres para ganar fuerza. Exacto. Lo padre de Batman es que él nunca se permite caer. Sí. Siempre trata de elevarse. Por eso yo me identifico con Batman, porque no permite que las tragedias lo maten. Pero si Tom King dice, no, se quiso suicidar Batman, dije, no manches. Ya le mataron toda la valentía a Batman. Pero bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. No podremos hablar acerca de algunos otros más números de Wanda, pero ya dije, ya recomendé muchísimos cómics. Sí. Espero que ustedes los lean y me den su respuesta. Obviamente ustedes, chicos, tienen tarea para que nos digan la próxima semana qué les parecieron estos cómics. Mi nombre ha sido Carlos Joy Moisés y este día fui acompañado por... Vane Painbert. Y... por Cinenomad. Sigan escuchando Rubenía. Nos vemos la próxima semana, chicos. ¡Adiós! ¡Bye! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.